Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de febrero. En 1904 nace en Guayaquil el odontólogo poeta Rafael Blasio Flor. Publicó varios libros de versos en los que se encuentran los poemas de los pasillos, Esperando, musicalizados por Cristóbal Ojeda Dávila, y Yo no he de volver, de Nicasio Zafar. En 1919 nace en Ambato José Guerra Castillo. Escribió las letras del bolero Siempre tú, el vals Perdón, madrecita, y el sanjuanito Chamisas, musicalizados por Víctor de Veintimilla. Y en 1968 nace en La Magdalena, Cantón San José de Chimbo, Bolívar, la cantante Nancy Isabel Mendoza, integrante del dúo de las hermanas Mendoza Núñez, con éxitos como La Foto del Recuerdo, Corazón Equivocado, entre otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.